12 y 16 minutos, vamos a seguir hablándoles de actualidad aquí en la sintonía de la mañana. Vamos a abordar otras cuestiones. Enseguida vamos a hablarles, por cierto, de lo que va a ser la llegada o el pase, más bien, de la Vuelta Ciclista a España por Ubrique el próximo lunes, uno de los principales focos de atención en la sintonía de la mañana de hoy. Pero además también queremos hacernos eco de los logros que consiguen y alcanzan los ubriqueños. En este caso, los artistas ubriqueños, pintores como Pedro Lobato Hoyo, que ha vuelto a conseguir un nuevo galardón, además de consideración e importancia en esta ocasión. Se trata del primer premio en la 35ª edición del certamen de pintura de Trebujena, que se fallaba estos días pasados. Un certamen organizado por el Ayuntamiento de Trebujena, que ha estado todo económicamente, además, con una cuantía importante de 2.000 euros, y que se fallaba en beneficio del artista ubriqueño Pedro Lobato Hoyos. Con él vamos a conversar durante los próximos minutos. Pedro Lobato, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el certamen de pintura de Trebujena, que no sé si yo, obviamente ya lo conocía, ¿no? Pues son 35 años que se lleva celebrando este concurso, pero no sé si es la primera vez que consigues el primer premio del concurso, del certamen. Sí, es la primera vez que consigo el premio, y me parece que me había presentado anteriormente a otra vez, alguna otra vez me he presentado, sí. Uh-huh. O sea que importante, ¿no? Sin duda, porque además la participación y el hecho de que el certamen se esté desarrollando durante los últimos, o sea, haya venido desarrollando durante los últimos 35 años, bueno, pues hablan de esa importancia, ¿no? De esa relevancia que tiene en el ámbito artístico. Sí, este concurso es conocido por los pintores de por aquí de la comarca, y la verdad es que llevan bastantes años haciéndolo y lo hacen, vamos, no está mal este concurso, hay una participación elevada. Este año ha habido entre escultores y pintores creo que alrededor de 100 personas, 100 cuadros entre escultores y pintores, y nada, tiene goza de aprecio de los pintores. Porque el certamen, entonces, yo tenía entendido que era certamen de pintura, pero si enmarca también otras artes, ¿no? Sí, pues hacen varios apartados, ¿no? Pero uh-huh. El de pintura y escultura lo hacen juntos, ¿no? Y escultores también se han presentado, creo que unos 30 escultores, y es de los pocos que hacen certamen de escultura, de los pocos ayuntamientos de por aquí que hacen la escultura. Eso te iba a decir, me llama la atención porque esto es más minoritario, ¿no? Sí, bastante menos, no muy usual que hagan certámenes de escultura. Es de los poquitos ayuntamientos que yo tenga noticia de que los tenga. Bueno, pues primer premio con la obra Acebuches, una obra además de tamaño considerable, ¿no? Pero cuando uno se prepara para participar en un premio de estas características, pues sabe que tiene que presentar un trabajo también considerable, ¿no? Se puede decir. Sí, hoy día para ganar un certamen hay que presentar, aparte de hacer un cuadro acertado, pues más o menos tiene que ser de un buen tamaño, porque se presenta muchísima gente muy buena y lógicamente hay que presentar una obra que al jurado le impacte, si no es muy difícil ganar. Este cuadro tiene 195x130. Bastante amplia, bastante grande, ¿no? Sí, es grande. Que impacta, como tú nos decías, y se llama Acebuches. Además, es curioso porque ha ganado entre Trebujena Ubrique, no se puede decir. Es un cuadro que está, el primer plano son los acebuches de, el cuadro está pintado desde dando vista desde la ventana hacia Ubrique, y el primer plano, bueno, el primer plano, la inmensa mayoría del cuadro está ocupado por los acebuches que se ven, y por eso le puse este título, Acebuches. Esa imagen, ¿no?, que se ve al fondo, además, nuestra localidad, muy al fondo, ¿no?, pero se puede apreciar también, y la sierra, todo ese marco, que bueno, pues ha sido merecedor en este caso del primer premio. Me decías antes que la participación también ha sido importante en el certamen de Trebujena, con esos 100 artistas, 70 en pintura. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de bueno, pues conocer los trabajos de tus competidores. Imagino que no, porque no se presenta y hasta que no se entrega el premio, que se ve ya la exposición con la pintura. No, eso no está permitido. Uno pues entrega el cuadro y no pude ver los trabajos de los demás. Lo que sí eran cuadros todos bastante grandes, así del tamaño del mío, la inmensa mayoría eran cuadros de gran tamaño. ¿Sí? ¿Cuándo se hace la entrega del premio? Pues me lo tienen que comunicar el ayuntamiento. Me llamaron para decirme que había ganado el primer premio y ya se pondrán en contacto conmigo para la entrega del premio. Un primer premio que está dotado con 2.000 euros, una cuantía bastante importante, ¿no? Bueno, no está mal. está más que bien, ¿no? Sobre todo para bueno, pues seguir pintando, ¿no? Desde luego, porque claro, elaborar esta obra pues tiene un coste económico, pero también un coste personal de horas de trabajo que se le echa, ¿no? ¿Cuánto has tardado tú en preparar acebuches? Yo los cuadros estos de tamaño grande, de 150, 160, hasta 195, normalmente tardo de 20 a 30 días en un cuadro de este tamaño. Normalmente, hay veces que se complican y se puede tardar algo más. O algunas veces que vienen muy bien, muy bien, y está en torno a los 20 y tantos, 25 días, 30 días. Eso es lo normal en un cuadro de esto. Claro. O sea, que un mes de trabajo, ¿no? Se puede decir. Sí. Bueno, allí hay pintores que resuelven más rápido, otros que... Esto cada uno tiene una forma, ¿no? Pero la forma que yo realizo, porque son cuadros que tienen bastante empaste y necesito eso alrededor del mes. Bueno, pues una obra considerable, importante, la que ha obtenido ese primer premio. Se demuestra, no sé si la podemos ver, por cierto, aquel que tenga curiosidad en verla, está colgada en la web de Pintores de Ubrique, en ubrique.org. Allí pueden ver la información y también la imagen ganadora. ¿Y por qué te decantaste por presentar esta imagen, esta vista de Ubrique? Yo últimamente... me gusta mucho, bueno, todo el mundo sabe que pinto leanías, ¿no? Es el tema que más me gusta. Y últimamente estoy tocando las leanías de otra forma, ¿no? Realizando lo que es nuestra sierra y el pueblo en una parte superior del cuadro, y el resto intentando ir haciendo cosas nuevas, dejando vacío, metiendo empaste y intentando buscar más la abstracción en los primeros planos. Y por ahí voy ahora, porque me está preocupando más los dos tercios del cuadro primero me están preocupando más que el resto del cuadro. No quiero ir cambiando la forma de realizarlo y sobre todo la materia, ¿no? Trabajando la materia de otra forma. Esto se puede apreciar en esta obra, hombre, en el ordenador es más complicado de ver, ¿no? Desde luego, pero se puede apreciar en lo que es la parte, se ve esa lejanía, ¿no? Al fondo Ubrique, con la sierra, al primer plano, con los olivos, y más en un primer plano todavía, lo que es la especie de maleza, de pasto, ¿no? Que ahí es donde... Efectivamente, ahí es donde yo estoy ahora trabajando para ir cambiando la forma que tengo de ejecutar de aquí para atrás, ¿no? Y en cada cuadro pues quiero ir renovando cosas, tratando la pintura de otra forma, buscando herramientas nuevas. Ahí es donde estoy intentando ir cambiando. Porque claro, la pintura tiene que evolucionar, si no se queda uno estancado. ¿Qué nuevos materiales, qué nuevos elementos vas a introducir en estas obras pictóricas? No, más que materiales, es la forma de emplear los materiales, ¿no? Lo normal es que en los cuadros todo el mundo piense que se realizan o con pincel o con espátula, ¿no? Pero yo llevo un tiempo intentando buscar otras formas de tratarlo, ¿no? Que no tenga que ser la espátula ni el pincel. Busco más chorreones de pintura, herramientas que me fabrico para poner la pintura, es decir, buscando otros efectos distintos. Darle como volumen, ¿no? En algunos planos, eso es lo que te comentaba antes, ¿no? Lo que es la montaña, el pueblo, el fondo, eso siempre igual, ¿no? Más o menos igual, pero adelante los dos tercios de cuadros primero, y variando y cambiando, tirando más a la abstracción. Y por eso estoy intentando tocar otro tipo de herramientas. También estoy cuidando mucho el color. El color, trabajando mucho con colores terrosos. Que a lo mejor no forma parte de la pintura que hasta ahora conocíamos, ¿no? De Pedro Lobato Hoyos, con esta gama, esta paleta de colores. Por ejemplo, ahora para la feria quiero presentar un cuadro que es distinto a todo lo que... Es otro, la temática siempre más o menos puede ser la misma, ¿no? Pero la ejecución es bastante distinta al último que eso. ¿Para feria a qué te refieres? No te he entendido lo último. Sí, me decía, estoy preparando para feria. ¿A qué te refieres con preparar? Sí, al certamen de regional de Ubrique. Voy a presentar un cuadro con esto, con lo que te estoy explicando, ¿no? Intentando variar. Cambiar la forma de ejecutar mi pintura. No te voy a preguntar nada sobre esa obra, porque imaginamos que está en proceso de elaboración aún, ¿verdad? Está a punto de salir ya del horno. Sí, porque el plazo no sé si está también estos días o te ha terminado ya o está a Creo punto de terminar. Creo que el día 30. El día 30. Eso sí. Es. O sea que siempre por esta fecha, ¿no? Es cuando suele abrirse el plazo unos cuantos días nada más y luego pues ya es el fallo del jurado de cara a la celebración de la feria, ¿no? Como tú decías antes. Efectivamente. También vas a participar. Esos son los próximos proyectos, ¿no? Que tienes, la participación en el certamen Andaluz de Pintura, Villa de Ubrique. Y luego no sé si también concurso de pintura rápida, esto ya es distinto, ¿no? Porque esas nuevas técnicas y nuevo trabajo que estás experimentando es para estos concursos. Donde se presenta una obra ya más sólida, de muchas horas de trabajo, nada que ver con la pintura rápida. La pintura rápida es completamente distinto, porque lo que estoy haciendo ahora en los cuadros estos de grandes no tiene nada que ver con la pintura rápida. La pintura rápida hay que resolver un cuadro en 4 o 5 horas y, lógicamente, no puedes trabajarlo de la misma forma que trabaja para un certamen. Claro, y yo te iba a preguntar cómo funciona a nivel de aficionados, porque evidentemente a nivel de profesionales parece que bien, ¿no? De hecho, ahí lo demuestra el que haya conseguido el primer premio en el de Trebujena, pero a nivel de aficionados, la gente que está acostumbrada al tipo de pintura que tú nos presentas, ¿es capaz de notar esas diferencias y les gusta? Yo creo que sí, ¿no? La gente nota las diferencias y claro, uno intenta que uno cuando hace un cuadro o cualquier obra, lo que intenta es que le guste a la gente, ¿no? Aunque pinte para uno mismo, pero la pintura está para los demás también. Esto es obvio, ¿no? La pintura tiene que ser para todo el mundo, no para un grupo reducido o para uno mismo. Yo creo que tiene que ser para todo el mundo. Y normalmente los aficionados, aunque no sean profesionales, sean solamente gente aficionada a la pintura, suelen ver más de lo que muchas veces nos creemos los que nos dedicamos a esto. Claro, porque a lo mejor no están tan abstraídos en una única obra, sino que aprecian la de uno, la de otro, y por eso precisamente pueden notar las sutilezas, ¿no? Que se pueden percibir. Y aparte, algunas veces tienen la vista más limpia que el pintor, ¿no? El pintor se mete en el cuadro y algunas veces no vemos ciertas cosas que se nos escapan y cualquiera llega y de buena primera te demuestra o te hace ver cosas que a ti se te escapan. Claro, a lo mejor no de manera técnica, pero sí de manera perceptiva, ¿no? Pues esto que has hecho aquí y demás. Sí, ¿no? sí. Claro. Bueno, pues es el trabajo que desarrolla el ubriqueño Pedro Lobato Hoyos, trabajo que en este caso pues llega con el beneficio, ¿no? de haber obtenido ese certamen de pintura de Trebujena con ese grata recompensa, ¿no? Podríamos decir que se ha resuelto el trabajo presentado y los proyectos de futuro también que tienes en mente con la participación en el resto de iniciativas artísticas también que se van a desarrollar en nuestro municipio. Nosotros, por nuestra parte, Pedro, pues como siempre, darte la enhorabuena, que sigas cosechando éxito y que sigamos nosotros aquí comentándolos también, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias.